crees que los sueños se pueden hacer realidad, si lo deseas con todas tus fuerzas, acomódate. Acomódate. Subí el volumen o calzate los auriculares. Los viernes a las 18 horas. Sintoniza del barrio y escucha Sueños Populacheros. Sueños Populacheros. Un espacio popular en el que la imaginación no tiene límites. Sueños Populacheros, el programa de la Biblioteca Aimé Painé del barrio Virgen Misionera, por la 98.1 FM del barrio, los viernes a las 18 horas. Sueños Populacheros. Sueños Populacheros, el programa de la Biblioteca Popular Aimé Painé. Muy buenas tardes, programa número 20 de Sueños Populacheros, el programa de la Biblioteca Popular Aimé Painé. Y así empezamos escuchando a Pelusa en el Pupo, con su tema La Danza del Dios Huemul. Hoy vamos a estar escuchando artistas locales, nos van a acompañar con su música, así que espero que lo disfruten. También tenemos en el estudio invitados, donde vamos a estar hablando de arte y también de trabajo que está pasando en la ciudad. Voy a pasar las vías de comunicación, así estamos conectados. Nuestros teléfonos populacheros son 15-491-5949 y el de la radio 452-8379. Dale, llamá. Los teléfonos, estamos en Andrés Chazarreta 7368 del barrio Virgen Misionera y podés escucharlo por la web en www.fdmdelbarrio.caster.fm. Y ya les presento a nuestras primeras invitadas, ellas son Alicia Tealdi y Roxana Drucker. Bienvenidas. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Gracias por estar. Nos van a estar contando sobre un festival, el festival, el tercero, que se hace en Bariloche, de cuentacuentos. Así que, bueno, queremos escucharlas, a ver de qué se trata este festival y hacer la invitación a nuestros oyentes. Bueno, dicen que hay un festival. Así se llama, dicen que dicen. Es una frase como decir había una vez, ¿no? Es un modo que comienzan muchos... en Centroamérica, en la zona de Centroamérica, a contar un relato. Dicen que había una vez, ¿no? Como, entonces así me gustó el nombre, le pusimos este nombre, es el tercero, como bien decís, consecutivos. Bueno, es una hermosa oportunidad, es como, digamos, recibimos a algunos narradores que vienen viajando, en una red de festivales que se organiza a partir de un festival grande que hay en Buenos Aires, de allí salen algunos para Mendoza, otros para y así llegan hasta aquí. Cada año hay dos o tres que son extranjeros, este año tenemos de España, de Chile, algunos nacionales, como es el caso de Roxana, ¿sí? Y incluso más cercanos, regionales de Neuquén y locales. Incorporamos a los narradores locales, ¿no? Intentemos que sea un lugar de encuentro, de formación. Hay espectáculos en salas, en la Biblioteca Sarmiento, en la Casita Azul. También, bueno, algunas actividades... como la que va a haber aquí en la Biblioteca Aimé Painé el domingo, que después hablamos de eso. Algunas actividades son gratuitas, otras son a un costo bastante accesible. Hay funciones para niños, para adultos, para todas las edades a la vez, en el momento. Y también hay talleres de formación en el arte de la narración. Distintos... son como cinco talleres. Cada profe da un taller con orientaciones distintas, ¿no? Según su trabajo, así como Roxy trabaja mucho con títeres, hay otros que trabajan más con el ritmo, la música, el cuerpo, ¿no? Otro trabaja más con las emociones, desde el trabajo de conectarse con las zonas más emocionales. Todo alrededor de este arte tan antiguo, Y tan presente y tan a veces abandonado, que es el de contar, ¿no? Lo más primitivo, ¿no? Sí, sí, la forma que tenemos en principio de hacer historia y recordarla, ¿no? Bueno, creemos que en estos momentos de tanta, con tanta tecnología y mediatización y todo, es como bastante militante plantear un espacio así en donde lo importante es la palabra. Hola. Vamos a ver la palabra de quién está llamando a Sueños Populacheros. Hola. Muy buenas tardes. Hola, Juli. Hola. ¿Qué haces, hermosa? Ale te habla. Muy bien, Ale, ¿estás al aire? ¿En serio estoy al aire? Sí, bienvenida. Pero mira cómo sos, ¿eh? Acá hay que animarse y a salir al aire, nada de mensajitos. Muy bien, bueno, me animo, no hay problema. Justamente ya te llamaba para eso, a ver si podías pasar una información de la agrupación MENA. No sé si sabes lo que es. No. MENA es Movimiento por la Educación Nacional. Temáticas a tratar en común en línea nacional, ¿no? Nosotros es un grupo tanto de maestros y maestras y también estamos involucrados los padres, ¿sí? Hola. ¿Y dónde funciona, Ale? Mira, se hace las reuniones se hacen en diferentes lugares porque no tenemos un establecimiento donde podamos ir siempre ahí, ¿viste? Así que buscamos casas de compañeras, compañeros, y se hacen en diferentes lugares. Hubo una reunión el miércoles pasado en uno de los paros, ¿viste que hubo paro martes sí. y miércoles? Se hizo una reunión el miércoles pasado para tratar, ¿viste que hay una, están con el nuevo tema de la ley de educación, Juli, no sí. sé si te enteraste algo sí, de esto. Sí, estuve leyendo. Entonces, lo que queremos es tratar como primer punto es la parte edilicia, ¿no? El estado de los edificios de los colegios. Ese es un punto el que tocamos. El segundo punto, que es un importantísimo, no sé si escuchaste hablar de las evaluaciones de Aula 2016. Sí, sí, ya lo escuché. ¿Hablar de eso? Sí, estuve leyendo de eso también. ¿Y qué te pareció eso? ¿Cómo lo encontraste? Y es todo un experimento para mí. Es un experimento, es lo que nosotros, mira, justamente esa palabra es la que usamos. Es un experimento, porque aparte, aparentemente la evaluación va a ser para todos iguales, para todo el país, y la verdad que es como encasillar a los chicos, ¿no? Es como, bueno, el que más sabe, el que menos sabe, el que sabe un poquito más y el que más sabe, ¿no? Eso es lo que hablamos en la reunión. Es un tema importante para tratar. Yo quiero invitar a los papás, a los maestros, a los que se quieran unir, para ver qué podemos hacer con esto, ¿viste? Porque aparte queremos saber para qué es, Juli, lo más importante. Bien, Ale. Y decinos entonces en qué contacto nos podés dejar para que está escuchando y tenga ganas de sumarse a esta lucha que es de todos la educación, ¿no? Nos involucra a todos. ¿Algún teléfono, contacto, Facebook? Vos no te olvides que así comenzó en Chile la educación privada, Juli. Sí. ¿Viste? Sí. Entonces, yo como mamá, yo estoy como mamá en la agrupación, ¿sí? Me preocupa y me ocupa porque la verdad que no está bueno, ¿viste? Esto de darle evaluaciones a los chicos, no estamos en contra de las evaluaciones, sino queremos saber para qué, porque no es lo mismo dar la misma evaluación los chicos que estudian en el campo a un pibe de la ciudad, misma la ciudad, un barrio con otro, ¿cierto? Uh-huh. Me parece una locura todo esto. Mira, yo te voy a dejar mi número, si Dale. Vos querés, porque por ahora no tengo un número para darte de las chicas o de alguna maestra. Bueno, Ale, déjanos tu número y bueno, ya te hacemos la invitación para que o el próximo viernes, o fijamos una fecha para que estén acá en el estudio para contarnos, porque es un tema que nos preocupa a todos. Mira, yo el miércoles hablé lo de la radio, te nombré a vos y dije, gracias. Bueno, me gustaría ir a la radio, pero esto me lo pasaron recién, hoy se confirmó la reunión de mañana. ¿Mañana qué hora? Mañana la reunión es en el CEN 20. Sí. ¿Bechet y Fagnano, Bechet y Anasagasti puede ser? Sí. Me parece que es Beche Diana Sagasti. Sí, bien. A las 11 horas. Bien. Bueno, mañana entonces en el CEN 20. Entonces ¿sí? convocamos para hablar de educación en el CEM 20 a las 11 de la mañana y me ibas a dejar tu número. Y mi número es por si alguien se olvida o necesita más información, o nos encuentra mañana todos ahí, que va ahí sí va a tener mucha información y aparte necesitamos la voz de ellos también porque todos tenemos diferentes preguntas. Y si no, el 154-81-3609. Bueno, buenísimo, Ale. Cualquier gracias. Cosa se comunican conmigo por ahí, Juli. Bueno, gracias por la comunicación y estamos en contacto. Por favor, te invito, estás sí, invitada. Dale, dale, muchas gracias, Ale. Después hablamos, yo te llamo después a tu teléfono. Bueno, dale. Están todos invitados, por favor, es una ocupación de todos, me parece, la educación. Seguro. Bueno, gracias, Juli. Gracias a vos, te mando que un beso. Bien. Igual. Chau, mi amor. Chau. Bueno, así es el aire, el vivo. Importante lo que nos trae Ale, esta información sobre educación. Y bueno, continuamos con el arte, con lo que veníamos hablando. Estamos con Alicia Tealdi y Roxana Drucker. Y ellas nos están contando sobre este festival, el tercer festival que se hace de cuentacuentos en Bariloche. Así es. ¿Qué vamos a ver en la Biblio Aimé Painé este domingo a las 16 horas? El domingo vamos a hacer un taller de quitapenas. En realidad vamos a contar historias y vamos a hablar de los miedos que tenemos todos, los miedos que tienen los chicos, los miedos que tenemos los no tan chicos, y vamos a ver si hay algo en las historias que nos cuentan los que nos cuentan que nos lleve por algún caminito a donde podamos sanar un poquito los miedos. Como no voy a contar el final del cuento, les voy a contar que una de las historias que vamos a contar es la historia de Ramón. Porque Ramón era tan preocupón que le tenía miedo a los sombreros porque decía que tapaban las cabezas y no se podía pensar. Ramón le tenía miedo a las sombras que se veían a través de la ventana. Pero no solo de noche, de día también. Ramón le tenía miedo también a las personas que te abrazan muy fuerte cuando te quieren dar un beso. Ramón era muy preocupón. Y una noche se tuvo que quedar a dormir en la casa de su abuela y no podía dormir. Las noches eran eternas para Ramón. Pero la abuela le contó que en Guatemala los niños indígenas tenían un secreto para espantar las penas. Y este domingo, en la biblioteca, vamos a contar historias y vamos a espantar las penas juntos. ¡Qué lindo, Roxy! Mi nombre es Roxana Drucker, soy de la ciudad de La Plata, soy cuentera y titiritera. Cuentera desde chiquita nomás, porque yo era muy tímida, ya sé que no se me nota, pero esto es absolutamente verdad. Era tan tímida y me daba tanto miedo todo en la vida que cuando jugaban mis compañeros en la escuela, en el jardín de infantes, al cual fui un año solo porque también me daba miedo el jardín de infantes. Y yo lo único que quería era estar con mi mamá. Yo miraba lo que todos hacían. Y después iba a mi casa y le contaba a mi mamá que lo había hecho. Cuentera desde chiquita, porque como todo me daba tanta vergüenza, lo que pasa que un día me di cuenta que podía contar todo lo que quisiera, que hay una cantidad de escritores maravillosos que nos ofrecen hermosas letras, hermosas historias, que hay leyendas, que hay de todo para mirarse a los ojos y contar y compartir una historia. Y empecé a contar de verdad lo que escriben los escritores y además dejé de tener miedo y vergüenza y empecé a hacer lo que se me da la gana. Por eso ustedes ahora no me creen que era tímida. Qué bueno eso, ¿no? De enfrentar los miedos. Todos tenemos miedo a algo, aunque no solo los chicos, creo que los adultos también. A veces absolutamente no avanzamos, todos. ¿No? Por ese temor. Y les propongo que escuchemos un poco de música. Le voy a pedir a Agus este tema de La Verde Reggae, que es Luchando. Thank you. out. Hey, no. Sueños populacheros. El programa de la Biblioteca Popular Aimé Painé. Y ahí escuchábamos a La Verde Reggae, otra de las bandas de Bariloche, con Luchando. Y hablando de lucha, les voy a presentar a nuestro próximo invitado. Él es Francisco Espadano, un joven barilochense, ¿sos? De Rosario, hace 4 años vivo acá en Bariloche. Bien. Y está en la lucha, él es trabajador de desarrollo social y lo invitamos para que nos cuente, porque estuvimos viendo, primero, bueno, leyendo una carta que salió publicada en el Cordillerano y, bueno, también vimos que estuvieron en el hospital reclamando cuando estuvo el gobernador de Río Negro, Beretilnek. Así que, bueno, te doy la palabra, Francisco, para que nos cuentes primero a nuestros oyentes qué es este Ministerio de Desarrollo Social y qué políticas, cuál es tu trabajo específicamente? Bueno, buenas tardes. Mira, el Ministerio de Desarrollo Social se encarga de la restitución, bueno, en primer lugar de la prevención de las vulneraciones de derechos y después la promoción de ellos y de la restitución de lo mismo. Estamos bajo la ley de 26061 a nivel nacional y 4109 provincial, que es la ley del abordaje integral, de la protección integral de niño, niña y adolescente. Y después está la de violencia de género, que sería la 3040 con la modificación. La modificación es la 4241. Bien, y la nacional es la 26485. Y bueno, yo estoy en el territorio 8, en Nahuel Hue, y trabajo en la protección integral de niños y adolescentes. Las situaciones son por abuso sexual, por violencia intrafamiliar que llegan los chicos, situación de calle, problemática de consumo, bueno, y caída en comisaría después de los chicos también se aborda esa problemática. Y hay muchos casos, la verdad que calculando, una compañera tiene 90 situaciones, una sola, no da abasto, no da abasto, y eso es uno de los reclamos. ¿Y la situación de los trabajadores cuál es? ¿Ustedes que están reclamando presupuesto, herramientas sí. para trabajar? Mira, esto que viene pasando no viene pasando. En realidad es algo progresivo y que se fue dando más reiterada vez en el tiempo. Y está la precarización laboral, que el trabajo es negro. Con esta compañera cobra 4.800 pesos, nada más. Y una trabajadora social. Después tenemos lo que es los vaciamientos de los programas. Se da un presupuesto a cada programa a nivel provincial y no se ejecuta ese presupuesto, no se ejecuta. Y ahí, bueno, está la no atención, que eso nosotros lo marcamos en violencia institucional, tanto hacia los trabajadores como hacia la población. Después está algo muy grave, que es la distorsión de informes. Te encajonan cuando quedan en evidencia ante justicia, encajonan los informes, te dicen, no, esto no lo pongas. Y eso ya está, hay una evaluación previa de una trabajadora social, una psicóloga, yo operador. Y se evalúa por años, se lleva a cabo una intervención, una medida, que puede ser una medida excepcional, que fue la del caso público hace poco, que la familia saltó a agredir a nuestras compañeras y compañeros de trabajo. Y una medida excepcional cuando se sacan los chicos de la familia porque están siendo vulnerados. Pero es por un periodo de tiempo donde se lleva a cabo un fortalecimiento familiar. A ver por qué situación está pasando eso. Nunca se juzgan, para eso está justicia. Nosotros no entendemos, se desarrolla mucho la empatía en este trabajo. Entender al otro. Y acá los trabajadores ponen mucho el cuerpo, mucho, ¿no? Entonces, mucho, sí. Los reclamos que ustedes también hacen tienen que ver con... Están pidiendo la renuncia, ¿no? Estamos pidiendo la renuncia, sí. Tanto del ministro, que Fabián Gali, que tuvimos una reunión con él muy, muy agresivo. La verdad, cuestionó que los femicidios que hubieron acá en Bariloche sean femicidio o asesinato. Te da muy en la cara que está haciendo clientelismo político. Que es muy grave también, porque... Ahí se produce la sobreintervención. Trabajamos con violencia intrafamiliar. Se lleva a cabo una evaluación, vos tratás de hacer que esta mujer haga la denuncia, sale una restricción de acercamiento de ese hombre. Y tenés que trabajar con el empoderamiento de esta mujer, ¿viste? Que tiene que cuidar a sus chicos y también tiene que mantenerlos, ¿no? Y bueno, hay programas de talleres para eso, no se dan los recursos. El Cedronar es uno de los que el quedó sin presupuesto. Claro, eso depende de Nación, pero el de Nación. Claro, es lo mismo, esto es ajuste, es un ajuste que hay. Estamos bajo la misma línea a nivel nacional, provincial y municipal, es como, ¿no?, una homeostasis que se hace a nivel nacional, sí. Y me decías hoy que el CAINA para adolescentes está cerrado para los chicos. No, nunca hubo CAINA adolescente varones, nunca hubo. Hay CAINA adolescente niños... y niñas hasta 12 años, Después caen adolescentes mujeres, adolescentes, de 12 a 18, a 17 inclusive. Y después varones no hay. Hay muchos chicos en situación de calle. En el 2014, en noviembre, falleció David Ollarzo, un caso muy conocido acá. Y que también en ese momento, casualmente, porque llama una instancia que con la defensora del pueblo a nivel provincial, se llama Nadina Díaz. Y ella decidió armar expedientes, de un expediente, de varios expedientes, lo que es precarización laboral por un lado, lo que es el vaciamiento de los programas y los recursos. Tenemos que estar peleando por un módulo de alimentos, ¿no? Eso es básico, eso tiene que estar. Y después esto acá de la distorsión de informe. Y nos pidió documentación para avalar esto, ¿no? Para iniciar la investigación. Y encontramos un informe de cuando falleció David Ollarzo y estábamos pidiendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea que la muerte de un joven... Se naturaliza. Da igual, ¿no? Se sí. naturaliza. ¿No? Se tenemos naturaliza. Que naturalizar todas estas políticas que son muy preocupantes. Sí. Francisco, te hago una preguntita. En la carta estaba viendo que vos hablás de persecución laboral. Sí. ¿Puedes contar un poquito más de eso? ¿Cómo se diría? Sí, primero porque nosotros tenemos una figura gremial que se llama ATE. También está UPCN. Y lo que hacen es desvalorizar y deslegitimar la lucha de nosotros. Sí, eso nosotras. Lo escuché a Beretilnek totalmente. Claro, porque lo dice que somos trabajadores autoconvocados, que no es así. Dice que estamos por intereses gremiales y políticos. Claro que es político. Política todo pública, ejecución bueno, de política. Por supuesto. Pública. Pero gremial, sí o sí tenemos que estar la figura bajo un gremio que avale nuestra... Nosotros estamos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente. O sea que las situaciones que son graves, que queman, salimos a entenderlas. Pero utilizamos esta asamblea, que hicimos todo un diagnóstico de cómo está el ministerio, lo presentamos ante la defensora, se lo dimos al gobernador ese día, que quedó en reunirse y todavía no vino. Uh-huh. Y sí, a mí particularmente la persecución laboral, además de eso, que está ATE, está UPCN y somos trabajadores que no estamos agremiados a ningún sindicato también. O sea que no... Somos varios y varias. Y a mí me tocó con la situación de un joven que por exigir lo que corresponde, porque es lo que corresponde para restituir los derechos de este chico. Nosotros trabajamos articuladamente con otras instituciones donde salen también demandas o hay una corresponsabilidad. Y bueno, esta institución también se referenciaba con este chico y... saca un informe para justicia y hacen un recurso de amparo para que un lugar para este pibe, porque no hay caída adolescente. Y nos acusan a nosotros, que nosotros dimos información confidencial, por eso lo que escribo ahí, de esta familia, de este joven, a otras instituciones. No es que nosotros dimos información confidencial, es que el joven se referencia, bueno, ellos saben, muchos de ellos trabajadores que están en esta ONG quizá que sacó este informe, o que está en municipalidad o en salud, pasaron por desarrollo social, saben cómo son los manejos. El chico va y le cuenta cómo está. Y bueno, y ahí, y aparte, por ley tenemos que trabajar interinstitucionalmente para abordar la integralidad de esa familia, de ese joven, de ese niño. Bueno, vemos que no se están cumpliendo las leyes, no es el único sector que reclama. Tenemos también esta semana los paros docentes, que nos contaba Ale, y que acá en el barrio, la escuela primaria Virgen Misionera, viene con una modalidad de protesta, de paro en las aulas. Así que, bueno, concientizar tanto a los chicos como a las familias. Y lamentablemente esta semana, después del paro, donde se hizo una jornada de lucha, esa misma noche entraron a robar a la escuela. Así que bueno, los docentes y toda la comunidad de Virgen Misionera estamos muy tristes cuando suceden estos hechos, donde se violentan las instituciones como las escuelas, sobre todo una fundación, ¿no? Que con mucho esfuerzo se consiguen las cosas para los chicos. o cuando entran a la biblioteca, también a la salita, al jardín. Y nos duele, nos pone tristes, nos hace pensar, y convocamos a las familias. Y sobre todo al Estado, que hay una ausencia total. Estamos viendo, sobre todo en estos últimos 10 meses, una ausencia total del Estado. Y bueno, es ahí, ¿no? En la educación, en la cultura, en el arte, donde nos quieren dejar totalmente desprotegidos y en la calle. Ahí es donde perdemos la lucha, ¿no? Pero nosotros somos soñadores, como decimos siempre, y vamos a seguir. No nos van a detener. No, no. Le quería preguntar, perdón, a Francisco, para redondear, ¿cuál es el plan de lucha? ¿Cómo va a seguir esto? Bien. Hoy casualmente tuvimos una asamblea, así que vamos a continuar con esto, con este estado de alerta, movilización y asamblea permanente. Y vamos a seguir exigiendo la renuncia del ministro, del delegado y el coordinador. Nuestro petitorio es la profesionalización de las áreas y de los programas, con idoneidad y compromiso social, eso. La renuncia de estas tres personas y políticas públicas con presupuesto, ejecución y acorde a la realidad de hoy en día. Esas son nuestras exigencias. Y bueno, y también quisiera pedir a la gente, a la otra institución y a la gente en particular que se solidaricen y acompañen en esto. Estamos agradecidos a un montón de instituciones por venir a la radio también, y la gente que se sumó también. Bien, pero está bueno. Está bueno hablar de estos temas y ser conscientes, ¿no? De que todo esto que nos van quitando, todos estos derechos, estas leyes que no se aplican, vienen en todas estas áreas donde más se necesitan. Bueno, les propongo escuchar un poco más de música y vamos a otra banda barilochense. Ellos son Lejos Neptuno, con el tema Días de Sal. Sale de adentro. más. Tus pasos tardan escalones arriba para marcarte criatura. Y vida siempre con luz ajena, esperando ver. Sueños populacheros. Populacheros. Populacheros. Luz, cámara, acción. La Biblioteca Popular Aimé Painé presenta Cine de Barrio. En Sueños Populacheros. Muy buenas, Facu. Hola, Juli. Buenas tardes. Hola, Maya. Hola, gente. Ahí estamos para presentar este momento de cine, invitarte esta noche a las 21 horas en la Biblioteca Popular Aimé Painé. ¿Qué vamos a ver hoy? Exactamente. Hoy vamos, es la semana de clásicos 2, porque el mes tuvo 5 viernes. Vamos a estar pasando Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. En realidad, acá en Argentina se presentó como Atrapado sin Salida, y en inglés es One Flew Over the Cuckoo's Nest. Es una película emblemática del 75 que la protagoniza Jack Nicholson, y bueno, él está lo manda al manicomio, en realidad es porque no le gusta trabajar, y bueno, es la convivencia que hay ahí en el manicomio con gente divina. Por favor, los invitamos a todo el barrio, la verdad que es una película imperdible, por eso también está puesta en clásicos, y a partir de esta semana vamos a poner también una cartelera. Para que por favor se acerquen y soliciten películas para pasarlas una vez por mes, ya sea en cualquiera de los cuatro, de las cuatro temáticas del mes, para que encajen. Así que nada, están invitados a las 9 de la noche, es totalmente gratis, y tráiganse si quieren. Algunos se traen almohadoncitos. Unos matecitos. Claro, exactamente, no hay ningún problema. ¿Y las temáticas entonces de cada viernes? ¿Recordamos? Sí, la primera semana es semana de cine documental, la segunda es de cine nacional, la tercera es de cine del mundo, ya sea de cualquier país del mundo, y la cuarta es de clásicos. Si hay 5 viernes, suele haber clásicos 2, o vamos viendo cine local, como cuando hicimos con el Pacto del Silencio. Y estamos manija con el cine. Se viene, sí. Estuvimos charlando algo de lo que se viene, maratón. Que es el continuado. ¿Se acuerdan del cine continuado? Exactamente. Vamos sí, a hacer dos por una, ¿no? Vamos a hacer un experimento este mes. La idea sería que cada mes, durante una semana, tenga dos películas. Se presenta a las 7 y a las 9 para que la gente pueda elegir o venir a las 2 o venir a alguna de las 2 y bueno, sobre la misma temática que contenga esa semana. Así que, por ejemplo, este mes va a ser doble de cine italiano, así que vamos a estar prontamente mostrando un poco el programa, ya sea en la biblioteca como acá. Buenísimo, ahí te mandé una peli para que la tengas en cuenta, de cine italiano. Sí, habla así, ¿no? De lo que está pasando con la tecnología. Exactamente. Disculpa, también les recomiendo la serie Black Mirror, Espejo Negro, que es súper mega crítica justamente a lo que pasa con las tecnologías hoy en día a nivel mundial. Sí, por suerte está sale buena. Nueva temporada. Está muy ansiosos. Buena, la verdad es que es fácil de encontrar en internet, se las recomiendo. Si no, en la biblioteca pueden verla, yo se las bajo, pero vinela, está buenísimo. ¿Y qué pasó, Facu, con el cine de los domingos, el de niños? El de niños también vamos a esperar propuestas, porque dado a que los días vinieron lindos y bueno, el tema de a las 4 se nos complicó, así que la idea sería hacerlo cada 15 días o más tarde. Así que también estaría bueno que nos propongan, y la cartelera sigue estando para recibir películas, y hasta vamos a estar inclusive en el verano, yo también voy a estar, salvo cuando me vaya de vacaciones, así que no es que se corta por el tema de las clases. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces los invitamos esta noche a las 21 horas en la Biblioteca Popular Aimé Painé, para que vengas a ver... Alguien voló sobre el nido del cucú. Alguien voló sobre el nido del cucú. Atrapados sin para los amigos, atrapados. Que en realidad es una frase que significa como que el destino que cada uno elige, y algunos terminan volviéndose locos. Así que bueno, versa sobre justamente el lugar donde está hecha la película. Buenísimo. Bueno, no se la pierdan. Vamos a escuchar otro tema musical. En esta oportunidad, esta banda barilochense es El Alambique, con un otoñal blues. Sonaba El Alambique con Otoñal Blues, y seguimos en nuestros estudios con nuestros invitados, nuestras invitadas, y acá Roxy tenía ganas de compartir algo con nosotros. Dicen que los cuentos son para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Por eso, ya que vamos a contar el domingo para los niños, ahora les contamos a los adultos, que también se lo merecen. La Bella Durmiente duerme con los ojos cerrados, pero no duerme. Cerca de allí da vueltas el príncipe. Ella lo sabe, pero no los abre. Está convencidísima de que ningún príncipe se acerca si una mujer está con los ojos bien abiertos. Muy bueno. De Marco de Neville. Gracias, Rod. Te quería preguntar, ¿los cuentos, cómo los seleccionan? ¿Hay algunos de ustedes? Hay muchos narradores que escriben y cuentan. Yo escribo algunas cosas, pero no cuento. Cuento literatura de autor o leyendas, cuentos de tradición oral. Tenemos una llamada. Titi, ¿me la pasás? Cuando vos me digas. Dale, buenas. Hola, Ju. ¿Sí? Hola, Pao. Hola, Pao. ¿Cómo va? Bien, ¿estás al aire? Sí, acá estamos escuchando la radio. Bienvenida. Sí. ¿Tenías un aviso para pasarnos, Pao? Sí, cortito, si no les robo mucho tiempo. Hace el martes 27 encontramos, bueno, yo vivo acá en Jaime Dávalos al 200 en Barrio Virgen Misionera, y apareció en mi casa una perrita sin collar, sin, estaba sana, pero no sabemos de quién es, el tema es que se quedó en casa y no nos dio para echarla porque la verdad que la vimos bastante asustada. Y es una perrita que no es de ninguna raza en particular, es color marroncita clarita, tiene un hociquito bastante particular, es largo. Y bueno, nada, saber si alguien perdió a su perro y quizás quiere recuperarlo. Bueno, yo lo publiqué en Facebook y también lo mandé al Facebook de la radio, ellos también lo compartieron, ustedes digo. Nada, saber si alguien perdió una perrita de color marroncita, tamaño mediano, medio cachorra. Bueno, saber si tiene un dueño y si no, si alguien tiene ganas de tener un perrito y no tiene, bueno, nada, está la posibilidad de venir a adoptar esta perrita. Bueno. Nada, la cosa es que pueda volver a su casa, nos da un poco de pena porque, bueno, ya está medio instalada, pero la idea es que también pueda estar tranquila. Tenemos otra perra nosotros y, bueno, a veces no es muy simpática y, bueno, nada, queremos que vuelva a su hogar si tiene algún dueño. Bueno, Pau, gracias por este aviso. Si alguien está buscando a esta perrita o si tenés ganas de adoptar una perrita, que lo está necesitando. No te lleves más perros a tu casa, Pau. bueno, gracias por el dato. Bueno, el que esté interesado en ver la foto de la perrita, ahí está en el Facebook de la radio. Ah, bueno. Sí, ¿no? Del barrio Bariloche. Exacto. ¿Vale? Gracias, Juan. Gracias a vos, un beso. Todos. Hasta luego, chau. Bueno, ahí tenemos otro aviso. Y estábamos con exacto. No, te contaba eso, que en mi caso no cuento cuentos míos, sino literatura de autor. Y hay muchos narradores que sí cuentan sus propios cuentos. Pero todos los que contamos cuentos de escritores conocidos o no conocidos, porque también en boca de los narradores se hacen conocidos los ilustres desconocidos. Todos hacemos versiones orales. Una vez, frente a un auditorio como de 200 narradores, Ricardo Mariño, un escritor contemporáneo y muy prestigioso de una literatura, una persona con un humor muy particular a mi criterio, dijo que a él no le molesta que los narradores cuenten sus cuentos. Lo que le parece es que no es necesario que él esté presente cuando los cuentan. Entonces todos se quedaron así como mirándolo, porque el narrador hace una versión oral. ¿Por qué? Entonces Ricardo Mariño dijo, lo que ocurre es que por más respetuoso que sea el narrador con un gesto, con una sonrisa, con un grito, con una entonación, consigue algo que el escritor estuvo horas, días, noches pensando para escribirlo de esa determinada manera. Un punto, una coma. Exactamente. El narrador tiene ese recurso en el contar mirando a los ojos. Y bueno, y la realidad es que eso hace necesario también, porque un texto leído literal, supongamos que un narrador puede contar un cuento con pelos y señales, tal cual lo dice el texto. Hay muchos que tienen una memoria privilegiada y podrían hacerlo. Pero el cara a cara tiene otra necesidad. Convoca de otra forma. Exactamente. Así que siempre se hacen versiones orales para que realmente lo que se cuente sea llevadero y no destruir el texto maravilloso que el escritor ha escrito tan prolijamente. Una especie de juglares modernas. Absolutamente. Y Ali, ¿nos querés contar de mañana que arranca el festival y de los talleres que hay gratuitos y abiertos? Sí, estaría bueno, o sea, de la actividad que ya hablábamos, de que va a ser el domingo acá, el taller de Quitapenas, es gratis y es abierto. A las 16 horas. A las 16 en la horas Biblia. Para niños y sus padres, sus hermanos, sus abuelos, ¿no? Como que vengan. Que a participar todos. ¿Sería? Dice traer ovillitos de lana. Traer lanitas, restos de lanitas, ¿no? Sí, y si encuentran ramitas que estén tiradas por ahí, también. Allá no hay ramas, Rosana, no pides. Cosas imposibles. Sí, ramitas. Bien. Lanitas, ramitas. Y si tienen plasticolas. Plasticolas, cinta de papel. Materiales. Así. Bueno. Y pero bueno, para ir cerrando con eso, mañana sábado a las 19 horas en la Biblioteca Sarmiento, en el Centro Cívico, hay el lanzamiento del festival, que es, participan todos los narradores, los invitados, los locales, todos van a estar ahí, y cada uno va a hacer un breve cuento como el que hizo Roxana ahora, o qué sé yo, para como a modo de presentación. Va a ser como un festejo y una manera de conocerlos a todos y ver de qué se trata esto de la narración. Así que están todos súper invitados. También es con entrada libre y gratuita. Justamente tiene ese objetivo de difundir este arte, porque a veces la gente no viene porque no sabe lo que es. Claro. ¿Eh? El domingo tenemos un cierre así como acá de lujo, no es oralidad, sí. No. Con el taller de la biblioteca. Sí. Porque van a participar del taller y además nos van a regalar sus canciones los chicos y la que los dirige, que es de Canto Alegre. De Canto Alegre, así que vamos a tener un lujazo después del taller de compartir el espacio con las canciones de ellos. Qué bueno. Bueno, ¿algún otro aviso que quieran pasar? No, vengan, escuchen, vengan a escuchar. Qué bueno. Aprovechemos a encontrarnos y a mirarnos a los ojos y contarnos y escucharnos, porque las palabras son puentes. Yo cuento con títeres y uno de mis títeres es un caracol. Y a él lo que le gusta de los cuentos es que las palabras son puentes, salen de una boca, llegan a un montón de orejas y por esos puentes a él le gusta caminar. Bueno, chicas, yo les agradezco por estar acá, por difundir este festival. Nos van a dejar un material que, bueno, hoy por razones de tiempo no lo vamos a poner, pero el próximo viernes sí vamos a difundir con los cuentos que nos van a dejar. Les agradezco y, bueno, también a Francisco de Desarrollo Social. No sé si querés pasar algún aviso. Próxima lucha. Todavía no está definido. Los pasos sí, que vamos a seguir, pero sí, ya se propone en el barrio hacer algo con la familia. Bien. Con demás instituciones. Bueno, te agradezco por estar acá, por dar tu testimonio y nos solidarizamos con los trabajadores. Maya, ¿tenés unos avisos de la Biblio? Sí, vamos a ir a lo que nos apremia. Básicamente, la semana que viene pasamos toda la grilla completa, si te parece. Sí, dale, vamos con lo que empieza. Avisamos que el jueves próximo arranca el ciclo de mujeres, Sí. Que es un círculo de lectura y de experiencias de mujeres. De empoderamiento. Exactamente, a partir de las 10:30 de la mañana. Bueno, esperamos entonces a todas las mujeres que estén interesadas a compartir estos encuentros de lectura y de empoderamiento y de reconocimiento de género. Van a venir quizás el viernes próximo las chicas a cargo del Ojalá taller. Ojalá, que ellas nos van a contar bien de qué se trata. Les cuento que mañana también empieza un nuevo programa. O sea, nos reunimos todos los integrantes de programas de la radio comunitaria del barrio y empezamos con un ciclo de biografías musicales. Me tocó por sorteo empezar a mí, así afortunada. Mañana, si tienen ganas, 8:30 voy a estar empezando con Los Violadores, para que conozcan la historia del punk en Argentina. Estamos a un mes casi de la asamblea de la biblioteca Aimé Painé, donde se van a renovar autoridades, así que ya vamos a tener la fecha de octubre y convocamos a que participen. También sé que el Fomeca, estamos esperando esos fondos, las radios comunitarias. El año pasado se hizo acá, del barrio ganó el concurso, se hizo el primer depósito. Y bueno, como todo lo que vemos que está pasando, ¿no? Que se recorta todo, no se hizo el segundo depósito, así que las radios comunitarias también están en lucha. Y bueno, la última, el quirófano móvil, está atendiendo de lunes a jueves de la semana que viene. Podés pedir turno de 12 a 14 acá en el predio del club de Virgen Misionera, al lado de la radio, al 154-412-027. Maya. Sí. Recordar todos los martes de 14 a 16 horas en Ruiz Moreno 970 hay consejerías de violencia de género para las víctimas, conocidas de víctimas de situaciones de violencia de género, se pueden acercar. Estamos haciendo talleres que van a llegar al barrio también prontamente, así que eso. Bien, hacemos sueños populacheros. Agustín Reyes en los controles, Nancy Chorimán en la producción, en los teléfonos, Maya Jacuc con informes, siempre también produciendo noticias, Facundo González en el cine, mi nombre es Julieta Vera, espero que hayan disfrutado de estos músicos barilochenses, les agradezco a nuestros invitados y nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene, que tengan... Mañana, a vos te escuchamos. Bueno, a mí me escuchamos mañana, dale. Y bueno, y si no el viernes en Sueños Populacheros, ¿qué dice acá el Titi? ¿Me hacen señas? ¿Mañana a las 8? ¿No era 8 y media? Bueno, mañana a las 8 entonces tengo que estar acá. Bueno, gracias. No, pásenla lindo, buen fin de semana. Y escuchen esta banda, Tambores y Flores. Chau. ¿Crees que los sueños se pueden hacer realidad si lo deseas con todas tus fuerzas? Acomódate. Acomódate. Subí el volumen o calzate los auriculares. Los viernes a las 18 horas. Sintoniza del barrio y escucha Sueños Populacheros. Sueños Populacheros. Un espacio popular en el que la imaginación no tiene límites. Sueños Populacheros, el programa de la Biblioteca Aimé Painé del barrio Virgen Misionera, por la 98.1 FM del barrio, los viernes a las 18 horas. Sueños Populacheros. Populacheros.